Centro de Investigación de Vuelos de la NASA, en la base de Edwards, de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, a 80 millas al norte de Los Ángeles. En aquel paisaje desolado, en pleno corazón del desierto Mojave, permanecí hasta últimos de 1964. Durante meses, conviví con otros candidatos a astronautas, oficiales, científicos y técnicos, todos ellos en posesión de la más alta autorización para tener acceso a determinados secretos que afectan a la defensa nacional de los Estados Unidos. Una semana antes de Navidad, y por motivos de mi trabajo, tuve que volar nuevamente a la base de Edwards. Durante uno de los almuerzos con el personal especializado, conocí al nuevo jefe del proyecto Swivel, el general, un hombre sereno y de brillante inteligencia, que supo escuchar pacientemente mis disquisiciones y lamentos sobre la miopía mental de algunos altos cargos de la NASA que habían rechazado una y otra vez mis sugerencias sobre la necesidad de sustituir las anticuadas baterías químicas por células de carburante o por baterías atómicas. El general pareció interesarse por algunos de los detalles de las pilas atómicas, y yo, lo reconozco, me desbordé saturándole con la lluvia de datos e información. Antes de retirarse de la mesa, el general me hizo una sola pregunta. ¿Quiere trabajar conmigo? Mi respuesta, gracias al cielo, fue un fulminante sí. De esta forma, en enero de 1965, abandonaba definitivamente la NASA para incorporarme al módulo de experiencias de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en Mojave. Durante los primeros meses, mi papel, de acuerdo con los deseos del general y al que de ahora en adelante llamaré con el nombre supuesto de Curtis, se centró en una frenética investigación en torno a un sistema auxiliar de abastecimiento de energía mediante una batería atómica llamada SNAP-9A, que son las siglas en inglés de Sistema de Energía Nuclear Auxiliar. En esas fechas, el proyecto había superado ya las primeras y obligadas fases de experimentación. Nunca supe, y tampoco me preocupó en exceso, quién o quiénes habían sido los promotores o descubridores del sistema básico que había permitido concebir semejante aventura. En esencia, este sistema básico que había impulsado la operación consistía en el descubrimiento de una entidad elemental generalizada en el cosmos, en la que la ciencia no había reparado hasta ese momento y que ha resultado y resultará en el futuro la piedra angular para una mejor comprensión de la formación de la materia y del propio universo, y fue bautizada con el nombre de Swivel. Un Swivel tiene la propiedad de cambiar la posición u orientación de sus hipotéticos ejes, transformándose así en un swivel diferente. El descubrimiento dejó perplejos a los escasos iniciados, arrastrándolos irremediablemente a una visión muy diferente del espacio, de la configuración íntima de la materia y del tradicional concepto del tiempo. El espacio no podía ser considerado ya como un continuo escalar en todas direcciones. El descubrimiento echaba por tierra las tradicionales abstracciones del punto, plano y recta. El hallazgo y posterior comprobación del Swivel nos dio una visión muy distinta del cosmos. El espacio no es otra cosa que un conjunto asociado de factores angulares, integrado por cadenas y cadenas de swivels. Según este criterio, el cosmos podríamos representarlo no como una recta, sino como un enjambre de estas entidades elementales. Los astrofísicos y matemáticos reclutados por el general Curtis para el proyecto Swivel fueron verificando con asombro cómo en nuestro universo se registran una serie de curvaturas u ondulaciones que ofrecen una imagen general muy distinta de la que siempre habíamos tenido. A principios de 1960, y como consecuencia de una más intensa profundización de los Swivels, uno de los equipos del proyecto materializó otro descubrimiento que, en mi opinión, marcará un hito histórico en la humanidad. Mediante una tecnología que, bueno, no puedo ni siquiera insinuar, esos hipotéticos ejes de las entidades elementales fueron invertidos en su posición. El resultado llenó de espanto y alegría a un mismo tiempo a todos los científicos. El minúsculo prototipo sobre el que se había experimentado desapareció de la vista de los investigadores. Sin embargo, el instrumental seguía detectando su presencia. A partir de entonces, todos los esfuerzos se concentraron en el perfeccionamiento del referido proceso de inversión de los Swivels. Cuando me incorporé al proyecto, el general me explicó que, con un poco de suerte, en unos pocos años más, estaríamos en condiciones de efectuar las más sensacionales exploraciones en el tiempo y en el espacio.